El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación inició una actuación de oficio para investigar la paridad de género dentro del mercado del arte, dentro del mundo del arte, sobre todo en lo que tiene que ver con la difusión del arte por parte del Estado. Por eso es que nos acompaña la doctora Nora Sousa Vieira, del área de Educación y Cultura de la Defensoría del Pueblo, para contarnos de qué se trata la actuación y, por supuesto, cuáles fueron las respuestas, en este caso afirmativas, que se han dado desde el Estado. ¿Cómo te va, Nora? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Sí, básicamente, desde el año 2018, la Defensoría comenzó a intervenir en el tema de lo que es paridad de género y mayor oportunidades de mujeres en el mundo del arte. La iniciativa del año pasado partió a través del movimiento Nosotras Podemos, que es un grupo de mujeres pertenecientes al mundo del arte que obviamente bregan por la inclusión de la mujer en dicho ámbito. Si bien las intervenciones que tuvimos fueron positivas, las respuestas que obtuvimos como consecuencia de las intervenciones realizadas tanto al Instituto Nacional de las Mujeres como a la Secretaría de Cultura fueron positivas, y si bien dimos por concluida la intervención de la Defensoría en aquella oportunidad, en enero de este año, y a raíz de una publicación de un artículo periodístico en el diario La Nación, que con un juego de ambigüedad de palabras estaba titulado Juego de Damas, se rescatan de obras de mujeres con el sentido de darle una mayor difusión. Básicamente, o sea, lo que se apunta es a una perspectiva de género a través en las exposiciones, como para que las mujeres puedan no solo tener, sino acceder a mayores beneficios en estas circunstancias. Básicamente, se estima que la proporción de las mujeres que son artistas y que pueden exhibir en museos es de un 15% frente a los hombres, que están tienen un 85% en estas circunstancias. E inversamente a lo que pasa en esta ecuación, que las mujeres son minoría en las exhibiciones, pasan a ser mayoría en situaciones de depósito de obras de arte. Entonces esto quiere decir que hay muchas obras de mujeres guardadas que no están siendo exhibidas en este momento. Exacto. Con lo cual lo que se está tratando de lograr es eso, que se llega una paridad, una igualdad entre lo que Exacto. se exhibe de hombres y mujeres. Que se incluya más a la mujer, que se la participe más. Entonces, bueno, en este sentido, las respuestas que nos ha dado hasta ahora, ha contestado únicamente el Instituto Nacional de las Mujeres, es mucho más enriquecedora que la del año anterior, porque obviamente ya están enfocados más en lo que es específicamente las circunstancias de las mujeres en el mundo del arte, y han dado una serie de intervenciones específicamente en la materia, como han sido convenios con el Instituto Nacional del Cine para darle también lugar y cabida a las mujeres que son productoras, guionistas o directoras. También se ha firmado un convenio con, o han adoptado medidas con, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, así también han realizado planes de actividad y difusión con el Ministerio de Educación. Claro. Bueno, básicamente nos podemos dar por satisfecho con la intervención que ha tenido el Instituto Nacional de las Mujeres, pese a que aún nos queda pendiente una respuesta formal de la Secretaría de Cultura, pero que obviamente si hacemos un correlato por la respuesta que hemos obtenido con relación al Instituto Nacional de las Mujeres, podemos estimar que también la de la Secretaría de Cultura va a ser positiva. Claro, entonces la idea de esto es que desde el Estado se promueva la difusión y la paridad de género dentro de lo que es la difusión cultural. También es la cara visible de lo que la Argentina muestra en sus exposiciones, en sus museos y todo. Es decir, es una forma también de mostrar cómo es la Argentina y lo que puede hacer la mujer argentina dentro del arte. Eso es importantísimo. Esa sería la idea de la actuación de la Defensoría. Muchas gracias, Nora, por haber estado con nosotros. Por favor. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con una ciudadana que reside en Cosquín, en la provincia de Córdoba. Valeria Sara es su nombre. Ella se presentó a la Defensoría del Pueblo porque estaba gestionando, haciendo una gestión, Nos va a contar bien de qué se trata y bueno, y cuál fue el resultado de este trabajo. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Quiero bueno, que nos la verdad historia. Es que nosotros en marzo mi hermano sufrió una ACV y quedó con muchas secuelas. Y nosotros en el mes de abril comenzamos el trámite para una pensión derivada de mi madre, que ha fallecido ya hace 5 años, en ANSES Cosquín, que es la sucursal que a nosotros nos corresponde. Nosotros comenzamos el trámite y la ley establece que bueno, que hay tiempos de espera, que es entre 90 y 120 días. Esto fue en marzo o abril del año pasado, el 2018. En marzo del 2018. En abril nosotros comenzamos el trámite. No estaba segura si le correspondió o no la pensión, porque en realidad no habíamos hecho ningún trámite anteriormente para que mi mamá estuviera a cargo, digamos, como hijo con discapacidad. Mi hermano era una persona como nosotros, con algunas cuestiones psicológicas, psiquiátricas, digamos, que a veces, bueno, es difícil de identificar y de aceptar, digamos, en el seno familiar. Uno muchas veces naturaliza esas cuestiones. Por eso nunca habíamos hecho el trámite para que mi mamá lo tuviera a cargo como hijo con discapacidad. Cuando él sufre el ACV, quedó con mucha secuela, perdió el habla, quedó afectada su parte motora derecha, no puede caminar, con pañales. Y bueno, esto nos llevó a iniciar el trámite de la pensión derivada de mi mamá para que pudiera tener la cobertura social PAMI. Y bueno, empezó nuestro peregrinar como familia, realizando todos los trámites que se nos pedían. Inclusive yo mandé una nota a Superintendencia en la provincia de Córdoba, en Córdoba capital. La Junta Médica a la semana vino al hospital, él estaba institucionalizado en un psiquiátrico de manera transitoria, hasta que se lo pudo compensar, además de su ACV, su cuestión psicológica. Y bueno, la Junta Médica a la semana vino, yo con una nota y un certificado médico, se hizo la Junta Médica, el porcentaje dio, pero bueno, a veces los tiempos que están establecidos como corresponden, digamos, la ley, no son los tiempos que nos toca atravesar, los que nos toca estar del otro lado, por decirlo de alguna forma. Sí. Y bueno, entonces, en el mes de agosto yo mandé una nota explicando esta situación que les estoy compartiendo, con los certificados médicos, el número de trámite, para ver si la Defensoría del Pueblo de la Nación podía ayudarnos arbitrando los medios para agilizar el trámite. Valeria, ¿y cómo se había enterado, bueno, cómo se había enterado de la existencia de la Defensoría? ¿Alguien se lo remitió, le contó? ¿Usted estaba ya la conocía de antemano, había hecho algún otro trámite? No, yo conocí a la Defensoría del Pueblo, pero de la provincia de Córdoba. Ajá, ajá. La desconocía realmente, pero bueno, buscando por internet, alguna persona me comentó de la Defensoría del Pueblo de la provincia que existía la Defensoría del Pueblo de Nación. Y bueno, fue así como yo hice una nota explicando nuestra situación y la de mi hermano, porque mi hermano, una vez que estuvo compensado en el psiquiátrico que estaba internado, lo daban de alta y él iba a ir al Despeñadero, que es un lugar mucho más lejos, digamos, de Cosquín, lejos de sus afectos, de su familia, que era una institución pública. Sí, un geriátrico. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ante esa desesperación de no querer que lo trasladaran, de buscar un lugar para Sergio, nosotros recurrimos a la Defensoría a través de una nota, y la Defensoría automáticamente nos respondió por nota a mi domicilio que se iban a ocupar del tema, y bueno, fueron acompañándome en este trámite. Y por ejemplo, nos pidieron después en ANSES en el mes de agosto el trámite de curatela, que hoy se llama demanda de limitación a la capacidad. Entonces, bueno, es un trámite, digamos, también engorroso para hacer en el juzgado. Era mucha documentación que a veces se necesita. Y bueno, la Defensoría del Pueblo de la Nación me acompañó en este proceso, en esta etapa difícil de nuestra vida. Y bueno, en el mes de diciembre el beneficio salió. Qué bueno. Resolvió favorablemente la pensión de Sergio y bueno, pudimos llevarlo a otro lugar donde lo están cuidando. Un centro privado. Y tiene una mejor calidad de vida. Un centro privado. Esa es nuestra experiencia. Claro, muchas veces uno se queja de las instituciones y nos toca estar del otro lado Y bueno, nosotros hicimos una nota de agradecimiento a la Defensoría del Pueblo, porque realmente a veces uno hace los reclamos y después nos olvidamos de agradecer en estas instituciones que nos ayudan y nos acompañan en momentos tan difíciles que atravesamos. Claro, claro. En nombre del personal, por supuesto, que... de toda la Defensoría, te agradecemos, por supuesto, Valeria, muchas gracias por esa nota y por habernos dado la nota, que es importante. ¿Ya están cobrando entonces la pensión? Ya está cobrando el beneficio, ya tiene PAMI, y bueno, él siempre con el, como ha perdido el habla, pulgar para arriba, que está bien. Y bueno, esa es nuestra experiencia, que uno lo cuenta en 10 minutos y puede transitarla durante todo un año, que bueno, que no fue fácil. Pero sirve para que otra gente que nos esté escuchando también sepa que tiene un lugar para responder, un lugar para acudir y para tratar de buscar una solución. Sí. No hacemos magia, no somos Superman, pero a veces sale. No es burocracia hacer una nota, pero claro, sí hay que hacer una nota. Uno a veces se enoja o se siente mal, se siente solo. Hay que ir a los organismos donde corresponden, hacer las notas que corresponden. Nosotros en ANSES siempre nos atendieron muy bien. El delegado de acá, el señor Velázquez, abría la puerta del despacho, hablaba conmigo, pero bueno, hay cuestiones que también exceden a las instituciones de las cuales todos somos parte. Yo trabajo en una institución pública, no en ANSES, pero sí en un municipio y en una escuela especial, y una vez se queja del sistema, pero bueno, lo hacemos entre todos. Realmente mucha gente nos acompañó, nos apoyó, pero bueno, también a veces el desborde de tantas demandas hacen que esto se demore. Pero bueno, en toda regla siempre hay una excepción. Y bueno, en este caso se hizo la excepción con mi hermana y la Defensoría del Pueblo de la Nación nos acompañó. Perfecto. Valeria, te agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado. Por supuesto, un abrazo grande para Sergio. Ojalá que se recupere mejor, que pueda seguir con su recuperación. Y por supuesto, gracias por habernos atendido y por habernos contado la historia. Bueno, gracias a usted y que se multiplique. Hasta luego. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.